Hola, El tuyo ¿qué sí. tal? ¿Cómo estáis? Todos chicos y chicas. Hola, Yo ¿qué no tengo ni nada de tal? ordenador, he dicho que hijo de ¿Qué puta. tal? Oye, esto no va. No va. Pero ya me gustaría escucharme y no más con tú. Pero sí, aquí graba. Sí, aquí graba. A ver. A lo mejor es como que tu ordenador no detecta el... A ver, es que no hubiera funcionado nunca, pero es que lo que me extraña es que... Hola. Hola. Hola. Hola. Hola.